¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta tarde de sábado 20 de abril del 2024. Y pues gracias por acompañarnos en esta linda tarde. Estamos en la emisión número 4900 de Fórmula en los Negocios, 4.900 programas. Y fíjense, amigos, coincide casi con, pues cumplimos 16 años de transmisiones el día de ayer, así es de que, pues, doble festejo, 4.900. Ya estaremos planeando algo para los 5.000, aunque me hagan caritas, pero bueno. Siempre el festejo de ayer estuvo sensacional, así es de que por lo pronto quédese con nosotros. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán, allá en la Casa de la Radio, en la García Jinerés. Víctor Tun, en el control operativo técnico de este programa, a quien le mandamos un cordial saludo y un agradecimiento, pues Víctor Tun ha sido parte del equipo de operación de Radio Fórmula que nos ha acompañado estos 16 programas, 6 años, 16 programas, 16 años de transmisiones, así es de que le mandamos un cordial saludo. Y aquí en el estudio virtual de Fórmula en los Negocios, donde estamos transmitiendo desde la plataforma Zoom, en la conversación de esta tarde me acompaña Laura Alcalá Oliver. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Y muchas felicidades por 16 años de transmisiones ininterrumpidas de Fórmula en los Negocios. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando se encuentren muy bien hoy y pues muchas felicidades. Ya estamos festejando desde ayer, Robert, así que Desde pues ayer, yo toda la nuevamente, semana me la pasé nuevamente festejando. felicidades por estos 16 años ininterrumpidos de transmisión de Fórmula en los Negocios. Y que bueno, a raíz de la pandemia y que empezaste a transmitir a través de las redes sociales, Facebook, y ahora este año, pues todas las demás, ¿no? Que viene siendo X, LinkedIn, YouTube, etcétera. Pues la verdad ha agudizado más tu desenvolvimiento, Nuestra presencia. más audiencia diversificada, así como digital y así como nuestros radioescuchas. Así que muchas felicidades y por supuesto hay que agradecer muchísimo a pues las personas que nos escuchan, que nos siguen y por supuesto a nuestros patrocinadores que gracias a ellos vive este programa y siempre es importante contar con el apoyo de ellos. Y que pues también valoren este medio para dar a conocer su empresa y sus productos. Y por supuesto, pues gratamente honrada de participar en este gran proyecto junto a ti, Robert, y que esperamos que a través de este programa, pues hayamos a lo largo de estos años dejado una semillita ya, no sé, incentivo a nuestros radioescuchas y seguidores, pues de que investiguen más sobre diferentes temas, que se enteren más de que tengan esta nueva manera de ver las cosas, que no siempre estén encajonados en una sola manera de pensar, sino que se abran a este pensamiento diferente. Que existe alrededor de diferentes personas, diferentes participantes de opinión, y que pues siempre es bueno tener los oídos abiertos y la mente abierta y dejar que entren nuevas maneras de pensar, aunque sean diferentes a las nuestras, aunque nos gusten o no, pero aquí yo creo que se trata del enriquecimiento del entendimiento, porque a fin de cuentas, en la medida en que prestamos oído, prestamos atención y estamos dispuestos a aceptar que hay cosas que se pueden ver de manera diferente, pues eso pues nos enriquece y nos enriquece a todos. Y por eso, pues hoy te traje este tema que encontré, que es desde el 2012 y que escrito por Rubén Rivas, que se llama y se titula Superando los conflictos, Robert, que me parece un tema muy importante, sobre todo viendo cómo está la situación hoy en México, con esta división y con este. Pues, y con este periodo de elecciones que tenemos, que además nosotros ciudadanos tenemos que tomar una decisión muy importante que de ahí depara, pues, mucho la trayectoria que continuará México, ¿no? Entonces, pues yo creo que es interesante este artículo de Superando los conflictos y que hoy México está en este conflicto y en esta. Y en este momento de toma de decisión, ¿no? Yo creo que, bueno, es especial el momento que vive México por las elecciones, ¿no? Pero creo que superando los conflictos, reflexionándolo, se me hace como que es una habilidad que tenemos que desarrollar, o un set o un grupo de habilidades que tenemos que desarrollar. Porque siempre estamos superando conflictos. Ya ves mi dicho de hace mucho tiempo, porque las circunstancias siempre serán adversas. Eso quiere decir que siempre estamos superando conflictos. Y yo creo que no, todo el ser humano está diseñado y se ha desarrollado precisamente para superar conflictos. Laura, creo que la habilidad del Homo sapiens, y aquí reflexiono, les recomiendo la lectura del libro Sapiens, que está buenísimo porque te describe y platica este autor el desarrollo del Homo sapiens y cómo el Homo sapiens se ha ido posicionando como la especie dominante en este planeta y que nos permite hacer, pues superarnos, y que nos permite crecer, que nos permite modificar. Y creo yo que esto de superar los conflictos a través de es a través de esta combinación de estrategias y habilidades para promover la comunicación efectiva, para promover la empatía. Como decías, ahora en esta época en nuestro país debemos de acrecentar la empatía, debemos de practicarla, y la resolución colaborativa, o sea, resolución entre todos, que pues es una de las mejores habilidades, creo yo, que tenemos que desarrollar, Laura. En esta época, sobre todo, y creo que desde que nacemos empezamos a superar los conflictos, ¿no? Una vez antes de que nazcas, pues estás en un lugar tan cómodo que no te tienes que preocupar de nada, eres alimentado, querido, estás calientito, y cuando naces, a superar los primeros conflictos, el aire acondicionado donde te sacan. Te tienen que tapar, te tienen que bañar, te tienen que dar una nalgada, y desde ese momento creo que empezamos a superar los conflictos, ¿no? ¿No crees? El ser humano está diseñado para eso, digo yo. Sí, claro, somos seres, como dijiste, pensantes. Bueno, no Y todos. sí, todos. El problema es que muchas veces pues no queremos abrirnos, no queremos aceptar que alguien ajeno a nosotros pueda tener, llámale la razón, la verdad, o siquiera aceptar su manera de pensar. Y yo creo que ahí es donde se inician los conflictos. Pero si todos nos escucháramos los unos a los otros con la intención de entender por qué está haciendo y está diciendo lo que dice y hace, ¿sí? Entonces, otro tema y otra historia sería, porque en esa medida de entender al otro, es también como nos van a entender a nosotros. Por ahí hay un dicho al final de este artículo que dice, generalmente ganamos la confianza de aquellos en quienes ponemos la nuestra. O Claro, sea, claro. primero hay que poner nuestra para recibir la de ellos. Pero bueno, vámonos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sabadito alegre. Mire, con estas temperaturas tan ricas, estamos entrando, bueno, estamos en plena primavera, que ha sido muy florida, por lo menos aquí donde caminamos, en la calle donde vivimos, los McQuill han floreado prácticamente todo el mes, así es de que ha sido maravilloso ver ese color, rosas, diferentes tonos de rosas, o el amarillo con las lluvias de oro. O los rojos de las flores, en fin, una primavera muy florida, muy bella, muy hermosa, pero pues vamos entrando, estamos en plena temporada de calor ya, así es de que, y más, en fin de semana, hay que practicar la crioterapia, hay que mantenerse bien hidratados para evitar los golpes de calor, porque, pues déjenme decirles, los golpes de calor son mortales. Y la temporada de calor va a ser extremadamente alta otra vez y hay que protegernos. Así de que por lo pronto quédese aquí en Fórmula en los Negocios. Tenemos una conversación sensacional para usted. Y mire, este fin de semana yo lo invito a que visite cualquiera de los fraccionamientos de Grupo Sadasi, las paseos de Mérida allá por Tiscacal. Acá en el norte de la ciudad, las Américas, y acá en el oriente, los Héroes. Visítelos, visite su casa muestra, vea la calidad con la que construye Grupo Sadasi y se dará usted cuenta que son los mejores lugares para vivir. Y más con esta certificación que le han otorgado a Sadasi con The Best Place to Live, el mejor lugar para vivir. Así es de que, pues, es una garantía que usted pasará una vida formidable en cualquiera de los fraccionamientos de Grupo Sadasi. Déjeme decirle, Grupo Sadasi nace en 1975 como un consorcio de empresas especializadas en el desarrollo de conjuntos habitacionales sustentables, con más de 47 años en el mercado. Y más de 400 mil casas entregadas, pues es una opción formidable. Grupo Sadasi es actualmente una de las empresas con mayor experiencia en el desarrollo de comunidades de calidad. Ha sido reconocida gracias a su innovación y sustentabilidad por autoridades nacionales e internacionales. Y ahora con su certificación de The Best Place to Live, el mejor lugar para vivir, pues es una garantía. Y esto, amigos, lo único que tiene usted que hacer es darse una vuelta fin de semana como paseo en cualquiera de los fraccionamientos o visite su página, hable con los asesores certificados y yo estoy seguro que muy pronto estará usted estrenando casa. www.sadasiyucatan.com.mx. Le repito, visítelos www.sadasiyucatan.com.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos en esta plática tan interesante, superando los conflictos, Laura. Salud, ¿con qué seguimos? Interesante este tema, amigos. Y decíamos al inicio de la plática que debemos de enfrentar o siempre estaremos dispuestos a enfrentar conflictos. no es evitarlos, no es eliminarlos, porque no estamos viviendo bajo circunstancias que siempre serán adversas para el ser humano, pero el ser humano nos hemos adaptado en esto y es una práctica que tenemos que desarrollar estas habilidades, Laura. Así es, Robert. Y bueno, aquí lo que se menciona es que las constantes y numerosas relaciones entre las personas, pues nos llevan siempre a la inevitable realidad, que estamos expuestos a vivir precisamente episodios de desacuerdos que muchas veces se traducen en conflictos, ¿sí? Ya sea abiertos y difíciles de llevar, ¿no? Entonces, aquí lo que cita es recordar que cada personalidad es compleja y en esa complejidad puede suscitarse las diferencias de rigor ante ideas, valores, recursos y otros elementos, ¿sí? Entonces, precisamente el conflicto aflora cuando al menos una de las partes en una relación percibe, ya sea justificadamente o no, que alguno de sus intereses están siendo amenazados, ¿sí? Y de ahí, pues, se despliega este comportamiento defensivo que pretende evitar una situación que lo afecte, ¿sí? Bueno, pues son situaciones que en toda relación se van a dar, ¿no? Pero también depende de cómo afrontes las relaciones. Tú lo dijiste al principio del programa. Amigo, si usted se siente una persona producto terminado, que todo lo sabe, siempre estará buscando la confrontación. Hay gente que siempre está juzgándote, que siempre va a querer decir, no, lo que estás haciendo está mal, lo que tienes que hacer es esto y esto y esto. ¿Hay gente así o no? Como Ahí tú vas, sí, ahí comprenderás, vas, ahí vas, sí. sí hay Ya gente sabía así. que llegarías a eso. Pero bueno, ahí está un Sí, primer y conflicto. aquí el detalle es, pues, abrirse, ¿no? Bueno, aquí lo que vamos a seguir leyendo, que dice, despliegue, ok. Piense usted en una reunión importante de gerencia, por ejemplo, y alguien contradice abiertamente su opinión, lo cual puede percibirlo que invade su autoridad, afecta aparentemente su autoimagen, sus valores de éxito y hasta sus recursos organizacionales. Entonces, pues sí, ¿qué sucede allá? Pues te sientes amenazado, te sientes atropellado, te sientes disminuido. Sientes que te están arrebatando o que están invadiendo, como aquí lo dice esa parte de la autoridad. Ahora, por ejemplo, aquí, ¿qué más cita? Pues desafortunadamente es lo que hacemos, instalar todo un dispositivo de ataque para aplacar las amenazas que percibimos, incluso aunque las mismas solo sean resultado de la imaginación. Es que a eso iba. Ahí es donde está el punto débil y al que debemos concientizarnos de por qué estamos reaccionando de esta manera, si realmente podemos indagar un poco más y abrirnos un poco más para saber qué es lo que está detonando a esta otra persona o el por qué está diciendo lo que está diciendo, en lugar de cerrar la cortina mental y solamente ponerme a defenderme, ¿sí? Muchas veces caemos en ese juego mental en donde cuando nos sentimos ofendidos o atacados, ¿sí? Ya no queremos hablar del tema y ahora lo único que hacemos es tirar todo nuestro armamento contra la persona porque nos queremos defender nada más. Y lo que estábamos discutiendo pasa a un segundo término. Es más, muchas veces ni te acuerdas de qué estabas discutiendo, lo único que haces es la ira te hace reaccionar y te hace atacar. Y ahí tenemos un gran ejemplo de qué provoca las grandes guerras, Roberto. No, bueno, Triste, tristemente. pero creo que aquí el comportamiento inicial, lo que tú decías es cómo lo percibes tú. Porque si tu percepción, aunque el otro te esté mentando la madre, pero si tu percepción es, no importa, o sea, no me llega lo que me está diciendo porque estás en un estado mental diferente, no dejas que intervenga la ira, como dice el libro este de los cuatro acuerdos, ¿no? No lo tomes personal. Y entonces, si usted logra desarrollar esa habilidad, pues aunque le estén mentando la madre, usted no va a Sí, reaccionar. pero aquí no estamos hablando de mentadas de madre. No, bueno, Aquí estamos estamos hablando de hablando conflictos. de una manera de pensar diferente a la mía y saber cómo reaccionar. Pero vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito alegre, aquí en Fórmula en los Negocios. Quédese con nosotros que tenemos una conversación sensacional para usted. Antes, déjeme decirle, amigos, a todos los que están buscando una oportunidad educativa profesional, a los papás, a los muchachos que acaban de terminar la preparatoria o que están buscando una carrera técnica, les traemos una oportunidad educativa que no podrán resistir. El nuevo tecnológico de software en Mérida ofrece un innovador enfoque de estudio con carreras tres en uno. Sí, han escuchado bien, tres títulos en tan solo 4 años y 4 meses. Tres títulos en tan solo 4 años y 4 meses. Durante los primeros 2 años, los estudiantes obtienen el título de técnico superior universitario, asegurándoles un empleo bien remunerado al finalizar este periodo. Sí, también escuchó bien, garantizándoles un empleo bien remunerado al finalizar estos 2 primeros años. Luego, a los 3 años y 4 meses, completan la licenciatura o ingeniería. Y finalmente, al alcanzar los 4 años y 4 meses, obtienen la especialidad. Una trayectoria educativa completa y garantizada para el éxito profesional. No dejen pasar esta oportunidad única. Inscríbanse ya en alguna de las 4 carreras del tecnológico de software y aseguren su futuro en el mundo digital. Además, es el mundo de hoy, amigos. Y bueno, para mayor informes, acudan al tecnológico de software que está en la calle 18 por 25 de la Colonia México. O búsquelos en techdesoftware.edu.mx. Le repito, techdesoftware.edu.mx. No dejen pasar esta oportunidad. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos platicando con usted este artículo, Superando los Conflictos. Y bueno, Laura, nos mencionabas antes de irnos al corte que es muy importante la disposición que tenga usted ante su interlocutor de escuchar lo que le está diciendo y no reaccionar o no interpretar que es una agresión personal. Y yo ponía de ejemplo que muchas veces si tu condición es si tu posición es la adecuada, que debes de mantener la calma, que debes de escuchar para entender, que debes de negociar y comunicar, que debes de utilizar tal vez a un coach, un mediador, que debes de explorar, tú decías, saber indagar, debes explorar alternativas y manejar situaciones estresantes, manejar situaciones de presión, sobre todo en el trabajo, ¿no? Cuando alguien te está confrontando y te está diciendo cosas, y hay que desarrollar estas habilidades proactivamente, ¿no? No necesariamente reaccionar a lo primero que te están diciendo, aunque no sea que te mienten la madre, ¿no? Pues a ver, mira, recapitulando un poquito, cuando tenemos esta amenaza o este sentimiento de amenaza, pues desafortunadamente lo que hacemos, ¿sí? Es instalar todo un dispositivo de ataque para aplacar esa amenaza que percibimos. Y ya dijimos que puede ser incluso imaginaria. Entonces, este comportamiento hostil y agresivo, ¿sí? Puede a su vez provocar una reacción defensiva en la otra o las otras personas, ¿sí? Que posiblemente no pretendían afectarnos. Claro, Es claro. como una olla al Una fuego, olla, una olla al fuego. como los Pues sapos sí, en ahí los va, ahí va calderos. hirviendo, hirviendo, hirviendo hasta que llega un momento de que ya no puedes, Pues ¿sí? sí. No puedes evitar el problema, pero aquí realmente estamos hablando de los primeros inicios o primeras muestras de conflicto, es cuando se debe atender esta situación, no permitir que llegue a convertirse en un verdadero conflicto. Lo que decía yo antes de irnos al corte, que muchas veces el tema de discusión pasa a un segundo término cuando ya uno o varios de los participantes se siente amenazado y saca las defensas. Porque en el momento que saca las defensas, ya se empieza a defender usando todo lo que encuentra a su paso. Y usando todo lo que encuentra a su paso significa herirte a ti que me amenazas con cosas del pasado, con cosas confidenciales que sé tuyas, con cosas que no tienen nada que ver con el tema original del conflicto. Y ahí es donde nuestra conciencia debe estar muy presente, o bueno, nosotros debemos estar muy conscientes de lo que estamos haciendo. Y que estamos pasando en ese momento a un segundo término, el tema a plasmar. Esto sucede mucho en las juntas de trabajo. Entran para discutir qué vamos a hacer para, no sé, para reparar el daño a un cliente y todos se agarran de la greña echándose la culpa al de producción, al de distribución, y hasta el proveedor y hasta los accionistas que no tienen ni velo en el Ya está entierro. el portero de la Ya, empresa. sí. Entonces, ¿por qué? Porque se salieron de contexto, porque se sintieron amenazados, ofendidos y en ese momento se detonan esas herramientas de autodefensa. Y en ese momento es cuando hay que detener el conflicto o la plática, por llamarle así, y decir, a ver, momento, vamos a volver a regresar al capítulo del por qué estamos platicando de esto. Y vamos a tratar de entender qué dice fulano A, fulano B y fulano C. ¿Cómo lo interpretan ellos? Vamos a escucharlos con toda la intención de entender por qué lo está diciendo de esta manera y por qué lo está interpretando de esta manera, para con el fin de yo tratar de entender a esa persona con su argumento. El problema es que muchas veces tenemos tan arraigado y tan plantado nuestro argumento que no hay manera de entender el argumento de otro, porque estamos cegados. Y esto se detona más cuando nos sentimos amenazados y empezamos a echar toda la artillería en contra del A, B y C porque nos sentimos ofendidos. Y eso Claro. es lo que hay que evitar, Robert. Totalmente de acuerdo. Aquí me estoy recordando el artículo o el libro Soplando Brasas de Leonardo Walk, Alfredo Walk, de, bueno, no me acuerdo. Leonardo Walk, sí. Leonardo Walk, en uno de sus capítulos, él propone lo que es el alegato o la indagación, que hay que es una metodología de cómo discutir, de cómo conversar en términos que sigue existiendo la empatía, que sigue existiendo un contexto que sabemos que resulta vital a fin de conseguir resultados satisfactorios, tratar a la gente con respeto, buscar una comunicación efectiva. Y ese alegato e indagación que propone a Leonardo Walk en su libro es un método formidable de conversación, que el primer punto en ambos casos, ya sea su alegato o usted indague, el punto fundamental es no apuntar al otro, sino empezar, mi opinión es, no decir, es que tú eres un flojo, porque en el momento que nosotros apuntamos al otro y le soltamos un juicio, eso es el principio de un conflicto, de una agresión. Hay que empezar por uno mismo. Y el ejemplo es, yo opino que nos tenemos que ir a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sabadito alegre. Yo sé que a esta hora, pues mire, va saliendo de trabajar, va saliendo, cerrando el negocio, va a disfrutar el fin de semana. Y pues, con este calorcito, pues la recomendación no es otra más que pase usted a la Reforma, la auténtica cantina. La Reforma, ya sabe, está allí en Avenida Líbano, es la calle 20, número 39A, Colonia México Norte. Esta semana, ya sabe que la Reforma, cada semana el chef Eliseo tiene platillos, pues platillos de cantina, platillos para enriquecernos, tiene unos sabores extraordinarios, y en esta semana hizo carne en su jugo, al estilo Monterrey, que también es un platillo pues muy, muy de cantina, carne de res en su jugo, es verdaderamente un agasajo, pero pues no se pierda, tienen platillos, mire, los tacos de suadero, los tacos Villamozón, que no es más que carne de temozón, longaniza de Valladolid y chicharrón, chicharra, los famosísimos tacos Villamozón de la parrilla, los chamorros al horno, estilo cantina, es verdaderamente un agasajo. Así es de que yo lo invito a esta hora y con este calor, pues a tomar dos como la gente, bien frías y echarse pues un agasajo en la Reforma, que es la auténtica cantina mexicana aquí en Mérida, la única y auténtica, y a disfrutar, es un verdadero agasajo. Yo le voy a pedir que usted haga reservación porque se llena. 99, 99, 90 y... 99 94 61 90 86. 99 94 61 90 86. Márqueles, haga reservación y igual y por allá nos vemos. Es hora de la Reforma, la auténtica cantina. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver. Y estamos platicando con usted esto, cómo superar los conflictos. Y bueno, ¿qué nos aconsejas, Laura, para superar los conflictos? Pues bueno, aquí lo que se menciona, pues es que las personas deben asumir un papel activo en cuanto a generar un proceso de comunicación franco, abierto, amplio y sobre todo respetuoso. ¿Ok? Recordando, estamos hablando de estas conversaciones entre personas que piensan de diferente manera, ¿sí? Entonces, para lograr ese consenso, pues hay que considerar este proceso de comunicación que sea franco. Esta parte de franco, Robert, es muy importante. O sea, lo que estás diciendo sea sinceramente lo que estás pensando, no que estés diciendo cosas que Mentiras o claro, engañar. Ah, claro. o con una intención oculta. ¿Ok? Porque pues sí, y la gente se da cuenta, Robert, la gente se da cuenta. Así que si usted no se da cuenta porque se cuentan muchos cuentos, ese es otro boleto, pero la gente se da cuenta cuando le están mintiendo y cuando uno no es franco. Y eso, pues obviamente, nuevamente detona las alarmas de que me están ofendiendo, me están amenazando y entonces saco toda la artillería para Sí, ya. combatir a esa Ya. persona Conflicto. y empieza el conflicto. Entonces, el tema de discusión se pierde. Aquí ya entramos a otro nivel de defensa y ataque, ¿no? Entonces, esta parte de ser franco, de ser abierto, de ser amplio, o sea, que expliques bien las cosas y sobre todo respetuoso. Entonces, desarrollar la capacidad de la empatía también es algo muy importante en este contexto que va a resultar vital, ¿sí? A fin de conseguir resultados satisfactorios. Entonces, con la empatía tendremos la oportunidad de caminar un trecho por el camino del otro y de esta forma enterarnos de su percepción respecto a la situación que ha provocado el desacuerdo. O sea, explícame por qué piensas de esa manera, en lugar de decir, no, es que estás mal, yo soy la que estoy bien, ¿ya me entendiste? Por ahí va más o menos el cómo manejar la situación. Entonces, pues bueno, vámonos a los pasos directamente, porque ya estamos en el último. La última sección del programa. Y entonces, ¿qué hacer? Pues a continuación nos recomiendan algunos pasos fundamentales. Obviamente, el que acabo de decir de la empatía es muy importante, ¿sí? Y pues el primero, elimine toda predisposición o emoción negativa. O juicios, ¿Sí? no Sí. juzgue. Aquí yo le llamo a esto, no pienses con el hígado. Piensa con la cabeza, o sea, sé objetivo, ¿sí? Trata de convertir esa emoción que sientes en el estómago a pensar con la cabeza, con la razón, o bueno, con el razonamiento, no la razón de que tienes la razón, con el razonamiento. Entonces, elimina predisposición o emoción negativa, que es esta, revístase de respeto, ¿sí? Y deseos de acercarse a esa persona. En ocasiones el acercamiento tendrá a ser gradual. El punto dos es escuche con atención lo que la otra persona desea exponer Y pregunte. y pregunte con interés. El tercer punto es valore los sentimientos evidentes y subyacientes de quien expone. Ejemplo, estoy viendo que estás un poco molesto, cuéntame por qué, y así vas Sea desahogando, compasivo. vas sacando la olla a presión, se va despresionando, ¿no? El cuarto es exponga su percepción evitando juicios. Anteponiéndose usted Sí, mismo. o sea, aquí es donde yo digo, es que yo sentí Yo que me pienso, atacaste y me yo digo, ofendiste. No correcto. es que tú me estás atacando. No, no, no. Decir tú me estás atacando es un juicio mío. y decir, cuando yo expongo mi percepción, es decir, es que yo me siento atacada. Es diferente a decir, porque tú me Pues atacaste. No, sí, no, no, no. Ah, apúntese a usted claro, mismo antes exacto. de Y el último punto es reafirme su deseo de resolver la situación e identifique las posibles soluciones. ¿Sí? Entonces, con estas actitudes, pues se pueden prevenir estos, que se vayan más allá los conflictos, y este tema se llama Superando los Conflictos. Lo pueden encontrar en nuestra página web www.formulenlosnegocios.com.mx, o simplemente pues entren a YouTube y busquen esta grabación, o Facebook del sábado 20 de abril del 2024, que por cierto, le mando un gran saludo afectuoso a mi padre, Enrique Alcalá Erosa, que hoy es su cumpleaños y que estamos festejando que estamos festejando, en la reforma, no no, en en el Biblos. libanés, no en el centro libanés, el Biblos. sábado 20, sí, así es, de abril. Y bueno, ahí puede encontrar la grabación. Gracias por escucharnos. Que tengan un excelente fin de semana. Bien, amigos, pues es importante esto de los conflictos, porque siempre, siempre estamos ante circunstancias adversas. Ya sé que hay mucha gente que me dice, oiga, pero ¿cómo siempre? Pues siempre, si usted mantiene una actitud en desarrollar lo que le acabamos de platicar, créame, tendrá usted a superar las conversaciones y los conflictos y las circunstancias, aunque sean adversas, pues no importa, podremos sobrepasarlas y seguir creciendo y seguir sobreviviendo y seguir manteniendo, sobre todo en los negocios, en las organizaciones. Pero bueno, gracias, Laura. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Que tengan un excelente fin de semana. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.